todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, buen domingo a todos los, todas y todos los oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, con una mañana espectacular para lo que ya están haciendo muchísimos compañeros, que es salir a la calle, colocar los puestos, distribuir la propaganda, distribuir las papeletas por el sí. Y ya nos han estado llegando fotos, bueno, como siempre, San Carlos y Maldonado, las primeras fotos que llegan. Los compañeros de Villa Española instalándose en una hora en la feria, en la feria de la Ravide, nos avisaban. Los compañeros en San José, bueno, están yendo a instalarse en la Feria de Libertad. Supongo que también estarán, para no dejarlos afuera, los compañeros de playa, que están siempre allí. Y bueno, hoy tenemos el desembarco de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Pando. Ahora se me fueron las las distintas noticias de todos los lados, pero vamos a estar en el correr de la audición, vamos a estar dando cuenta de cada información que nos llegue de los compañeros, saludándolos y convocándonos en este último mes de campaña que queda a dejar el alma en la cancha, porque la verdad que la causa lo merece, la causa del sí lo merece, la causa de la izquierda que lucha también lo merece. Muy buen acto ayer de Unidad Popular Frente de Trabajadores en la Plaza Lafone, allá en La Teja. Realmente una actividad que colmó las expectativas. Muy buena presencia de compañeras, de compañeros, de gente del barrio. Muchos escuchas de la radio, aprovecho a saludarlos, que ayer se nos acercaban, saludaban. Una oratoria que marcó las posiciones de la izquierda y una presencia fuerte de la izquierda en la calle. Creo que ya está en línea la compañera profesora Romy Silva, que nos va a acompañar hoy en la primera media hora del programa. Romy, ¿estás por ahí? Sí, buen día, Eduardo. Saludos a todos los compañeros. Bueno, estaba comentando el acto de ayer en La Teja, que fue un acto realmente muy fuerte, muy bueno, con mucha gente. Estaba saludando a los compañeras y compañeros que nos están dando cuenta de dónde se van ubicando ya a esta hora de la mañana. Y mira, quería hacer una referencia, Romy, porque nos llegó información de los compañeros de Maldonado y de los compañeros de Canelones de algunas situaciones realmente preocupantes. Ayer en el Cerro Pelado, un barrio de Maldonado, había militantes por el sí que se habían instalado con una mesa, con propaganda, con audio, y fueron retirados del lugar por personal municipal y por agentes de policía. Eran un predio federal. Hay preocupación y hay indignación por esta situación, que no sé si estas van a ser las reglas de juego de aquí al 27 de octubre. Crece el sí y crece el miedo de la derecha, ¿no? Y también a nuestros compañeros ayer en Parque Roosevelt, los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores se instalaron en el parque, que es un predio abierto, un predio de toda la gente de Canelones, de todo el Uruguay, en la feria, estaba la feria agroecológica, y duraron 10 minutos y hicieron levantar el puesto. Acá hay dos alertas, por lo menos naranjas, y tenemos que reafirmar una voluntad nuestra de no dejar un centímetro de territorio nacional, entregarlo a los dictados y a los caprichos de quienes gobiernan, a nivel nacional, a nivel departamental, ¿no? Entonces, sí, una situación lamentable. Sí, sin hacer un escandalete, pero son cosas que preocupan, y reafirmar que no nos van a mover de la calle en esta lucha, que es una lucha de todo el pueblo. Pero bueno, Romy, bueno, me está llegando que ya a las 11 se instala también el puesto en la Feria Parque Rodó. Van brotando los puestos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores como hongos después de la lluvia, dijo un viejo dirigente sindical de la carne una vuelta que aludía a la represión en los años 60 y pico allá. Tenemos temas abundantes para la audición de hoy, Romy. En primer lugar, con esto que vos decías, cuando se habla de la libertad de expresión y la democracia, con esto que está sucediendo, que tú estabas comentando, realmente da para generar una alarma con respecto a lo que después se dice de lo que es la democracia, ¿no? ¿Qué juego se realiza en lo que se concibe desde quienes están en el poder de lo que es la democracia? Habilitar para que unos puedan actuar, participar, pero a otros se les impide. Exactamente. Arrancando, vamos a recordar a los compañeros de Montevideo que este jueves tenemos una departamental ampliada, o sea, con participación de todos los compañeros que puedan arrimarse el jueves a las 7 de la tarde. Va a ser en la Funoplatea, en Convención 1165. Así que a los compañeros de las agrupaciones de Montevideo, a todos nos estamos convocando para el jueves. Sabemos que hay un evento deportivo que a muchos nos importa, pero nos importa más el 27 de octubre y nos importa más lo que tenemos que dejar en la cancha para avanzar en la conquista de la lucha popular. Entonces, es la planificación del último mes de campaña. No hay. Tenemos el plan para este último mes, y eso de ampliado que vos decís, pueden participar todos los compañeros, viste que siempre van los compañeros en representación de las agrupaciones. Bueno, es importante que todos puedan participar, todos los compañeros de distintas agrupaciones que puedan ir para intercambiar y planificar en ese espacio, en colectivo, bueno, esta última etapa que vos estabas comentando. Pero eso ampliado se abre a todos los que puedan ir de las distintas agrupaciones, que está muy bueno lograrlo en esta instancia de lo que nos queda, que vos decías. Exactamente. Jueves, 19 horas, en Convención 1165. Y lo lindo de esto es que ayer estuvimos revisando la agenda y no nos quedan fechas libres, pues digo, lo cambiamos para tal día, no, imposible. Hay una intensidad en la actividad política de la izquierda que lucha, que realmente, bueno, creo que se nota en nuestra voz, que empieza a gastarse la voz de tanto hablar, de tanto comunicar. Ah, me olvidé, un saludo a los compañeros Piedras Blancas, que hoy se están instalando en Belloni y Dunant. En un ratito ya deben estar instalados allí, con las banderas, con las papeletas, realmente. Y a los compañeros, que no me puedo olvidar, a los compañeros de Carrasco Norte, hoy con dos puestos, el puesto de la Cruz de Carrasco, en Camino Carrasco, casi Bolivia, ahí en la feria, que ya es un puesto clásico, y el puesto nuevo que se abrió el domingo pasado en Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen. Ayer estos fueron por Central a buscar materiales, o sea que están munidos de todos los materiales. También un saludo a los compañeros del municipio CH, que en un ratito ya van a estar con su nuevo gazebo en Julio César y Rivera. Y también un saludo a los compañeros del Cerro, que en un rato van a estar en la feria, ¿no, Romy? Sí, en China y Bogotá. En China y Bogotá. Pero bueno, el candidato del progresismo estuvo en Buenos Aires esta semana. Sí, estuvo por allí. bueno, siendo muy bien recibido por los empresarios en Buenos Aires. Orsi y su futuro ministro de Economía, Odone, también estuvo bien referenciado allí en el lugar. Y las propuestas que se manejan y se dan a conocer nos muestra y confirma lo que siempre recalcamos, ¿no? Cómo se va dando esa misma continuidad de un modelo económico, cómo se sostienen las mismas políticas económicas, y de ahí que los empresarios, bueno, aplaudan con bombos y platillos al que venga, ya sea de la coalición de gobierno o del Frente Amplio, porque aseguran plenamente sus intereses en políticas económicas. Se habla, bueno, de incentivos fiscales, apertura a la inversión extranjera directa. Se habla además de mantener toda una política fiscal que es de beneficio al gran capital que se viene a instalar, y eso por supuesto que va de la mano con la entrega de nuestra soberanía, con las privatizaciones, va de la mano con todos esos proyectos que después se vienen y sabemos que bien atentan contra nuestros recursos naturales y el tema del medio ambiente. O sea que en el ámbito macroeconómico no va a haber ningún problema para los empresarios. Es brutal realmente, ¿no? Y lo digo pensando en tanta gente buena de este pueblo, militante de izquierda, que yo no sé cómo pueden tragarse semejante sapo, ¿no? Porque la gente pelea para cambiar esta realidad. Vos, que andás también en la feria, en la calle, que vamos a reuniones por el sí, que hablamos. La gente sana de este pueblo, que sigue militando en filas del progresismo, piensa y sueña con un cambio verdadero. Y yo no sé si esta información no le llega, pero hay que tratar de trasladarla. Porque lo que se dijo en la Cámara de Comercio esta internacional, primero, ¿quiénes estaban? Estaban los que se han los Bulgaroni, un ejemplo de apropiadores de nuestras tierras, un tambo gigantesco que expulsó a cuántos tamberos chicos, porque esta es la pregunta que tenemos que hacernos cuando se vienen estos personajes. Estaba Eunequian, el dueño de todos los aeropuertos de Uruguay, ¿no? Un hombre vinculado a lo peor de la política argentina. Fue el patrón de Milei, para tener una idea, ¿eh? Es el patrón de Milei. Ahí estaba Eunequian, estaba, bueno, el dueño de Colonia Express, que no es solo dueño de Colonia Express, estaba la flor y nata de la oligarquía rioplatense, que además ya no son rioplatenses, están estrechamente vinculados con el sistema financiero, con las multinacionales. Y las cosas que allí dijeron ellos, porque hay que estar, vamos a hablar un poco de lo que dijo Orsi, que no sé si lo dice Orsi o lo dice Odone, o Orsi está repitiendo lo que Odone dice en materia de política económica. Pero dijeron que explícitamente López Mena, que podemos decir, este es uno de los dueños del Uruguay. Me acuerdo aquella canción que cantábamos en la década del 70, de seguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. Dijo que gane quien gane, en Uruguay no va a haber cambios. No va a haber cambio en la política, que se puede invertir tranquilamente, que Uruguay es seguro. ¿Para quién es seguro Uruguay? Es para la gente que vive en La Paloma, en Cerro Norte, en el Marconi, en los barrios, en Villa Española. No, es seguro para ellos, tremendamente seguro para ellos. Y cuando le preguntan quién prefiere que gane, a López Mena, dice, bueno, en realidad me da lo mismo que gane uno, que gane otro. Y después dice, pero me gusta mucho este muchacho. O sea, Orsi es el candidato de López Mena. Es muy fuerte lo que estamos escuchando, ¿verdad, Romy? Sí, bueno, plantean que el telón de fondo de esta campaña no se mueve, el telón de fondo son las mismas políticas económicas. Eso que vos decías, para el militante, ¿no? Hablamos del militante, que es el que nos encontramos en la feria, en cada uno de los barrios, que realmente queda muy enojado cuando comienza a escuchar esta propuesta, pero te dice, bueno, pero yo voy a apostar a tal sector dentro del frente o a tal otro para ver si después puedo torcer. Eso sabemos que no es real, porque el candidato que se lleva es Orsi, y allí van todos atrás, con el ministro además de Economía, que ya lo han planteado, va a ser Gabriel Odone, con las declaraciones que ha realizado públicamente, claro queda cuál va a ser el rumbo que se le va a dar al Uruguay de aquí en adelante, que es una continuidad y profundización de las mismas políticas económicas. Es decir, que acá, después la disciplina partidaria en el Parlamento incluso se aplica, y bueno, no hay vuelta, los mecanismos que allí se ponen luego sobre la marcha llevan a que se legisle y se administre para estos que vos estabas mencionando, que son los que se llevan la riqueza en nuestro país. Hay algunas cosas que son, que, digamos, el planteo de Odone, que lo repica Vergara, que lo repica Valcorba, algunos ejemplos concretos, ¿no? La LUC instaló lo que llaman la regla fiscal, ¿no? Y es que el Estado no va a asumir ningún gasto que no esté financiado. Cuando hablamos de gastos en la educación, en la salud, en la vivienda, ¿no? Después, para construir el tren de UPM no hay problema, porque ahí se le pide plata prestada a la SAFAP, no aparece como gasto y lo terminamos pagando dos veces, ¿no? El tren de UPM. Entonces, en aquel momento, el Frente Amplio en el Parlamento criticó duramente la regla fiscal. Duramente. Y con fundamentos, en algunos casos, totalmente válidos. ¿Qué plantean ahora? ¿Qué plantea Odone, Vergara, por tanto, qué plantea Orsi y Carolina Cose? Plantean que van a mantener y mejorar la regla fiscal. Yo le recuerdo que hay que hacer acordar a los compañeros de base militantes que ese era uno de los 135 artículos que planteaba derogarse por el referéndum. Entonces, ¿cuál es la coherencia? ¿Dónde está el cambio, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre el Abad, ministro Delgado, y Odone? Para poner un ejemplo, el tema de la regla fiscal. Otro ejemplo, esto ya se lo dijo a los empresarios, que van a seguir buscando las facilidades para que venga la inversión al Uruguay. ¿Cuáles son las facilidades, Romy? ¿Le están dando alguna facilidad? ¿Le van a dar más? Ambos hablan de la flexibilización en todo el tema y fiscal, ¿no? Plena apertura. Ambos coinciden en esta comparación que vos estabas realizando. Bueno, gana coalición o gana Frente Amplio, uno con Odone, otro con Labat, y en ese paralelismo que vos realizabas recién, a agregar que ambos coinciden en estrategia de apertura global. Ambos plantean lo mismo, con todos esos beneficios, bueno, fiscales, que implica un sacrificio fiscal para el Estado, que es lo que no se recauda, que después no va a rentas generales, que después lo que no se destina a la educación, que después no se destina a la salud, en fin. Ambos coinciden en eso, ambos coinciden en que el plebiscito en defensa de la seguridad social, como le llamamos nosotros, es erróneo. Ambos están en contra del plebiscito, están a favor de la reforma impuesta en la seguridad social. Ambos están con un plan de políticas para abordar los problemas en la primera infancia y adolescencia, el tema de la pobreza, pero ambos coinciden diciendo tocar el orden macroeconómico, claro, ¿no? Claro. Ese orden macroeconómico debe ser estable, autosustentable, como le llaman, sin tocar eso. Entonces, ¿cómo vas a solucionar los problemas que tenemos serios en nuestro país, de la pobreza infantil y en la adolescencia, que a todos les llama la atención, pero después estás en contra del plebiscito en defensa de la seguridad social, que plantea por lo menos elevar las pensiones y jubilaciones a lo que es el salario mínimo nacional en nuestro país? Entonces, acá claramente queda establecido, bueno, cuáles son los intereses, para quién se va a gobernar, y es el beneficio del sistema financiero, del capital, del inversor, a quienes se le abren todas las posibilidades. Totalmente. Y ahí es que nosotros tenemos que razonar con la gente. ¿Por qué es importante votar a la izquierda y que la izquierda que lucha esté en el Parlamento. Porque estas políticas que ya están definiendo que van a llevar adelante tanto unos como otros, el otro día leía un artículo de estos personajes, ¿no?, que ya están hablando de la cuarta planta de celulosa. Ya están hablando de la cuarta planta de celulosa, ¿no? Que lo denunciamos cuánto hace nosotros, creo que estamos en el Parlamento y ya habíamos anunciado que se venía la cuarta planta de celulosa y que iba para la zona de la Laguna Merín, ¿no? Que hace poco ahora un estudio de la universidad denuncia la brutal contaminación de las aguas en la cuenca de la Laguna Merín, pero brutal contaminación con riesgo de la salud humana. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que es importante votar, primero votar el sí con las papeletas blancas y votar a la izquierda, para que la izquierda esté en el Parlamento? Porque somos, como fuimos en el periodo anterior, no hablo en términos personales, hablo en términos de organización política, el muro de contención o el elemento de denuncia del avance de esas políticas. Incluso muchas veces operando como catalizador para que otra gente se animara a dar un paso en determinadas definiciones, ¿no? Como pasó con lo de Clínica, cuando el gobierno empujaba la PPP privatizando parte de Clínica y levantamos primero la negativa a la privatización de Clínica y levantamos una alternativa encontrando sacarle a los que tienen, ¿no?, al monopolio de la cerveza para colocarlo en el Clínica. Y ante, bueno, repetimos lo que hicimos con Haití, lo que se hizo en cada rendición de cuentas, lo que intentamos hacer y colocamos en el debate cuando la reforma de la caja militar. Es fundamental la presencia de diputados de izquierda y sobre un tema todavía más que nos involucra mucho más, que es el plebiscito por la seguridad social. Ganamos el plebiscito. Gana el sí, y avanzamos en esos tres puntos sencillos y fundamentales, llevando la jubilación mínima y la pensión mínima al nivel del salario mínimo nacional, dejando la edad para poder jubilarse en los 60 y eliminando la AFAP. Pero eso después va a tener 2 años de trámite parlamentario. Y si no está ahí la izquierda que desde el primer día estuvo comprometida con esto, con esta lucha, ¿quién va a defender este plebiscito? ¿Quién va a defender la letra y el espíritu y el contenido de este plebiscito? Pues después, y esto lo sabemos nosotros, que además estuvimos en el Parlamento, después llega y que estuvimos en el Frente Amplio, después te llega la disciplina partidaria. Y te llega la disciplina partidaria y nosotros vimos cómo opera en temas, pero importantísimos. Por ejemplo, en la caja militar. Sí, tal cual, y agregar a lo que vos decías para cuando nos comentaban, bueno, ¿qué van a hacer ustedes con un diputado, no? La lucha en defensa de lo que se hace con la investigadora, bueno, donde se denunció todo lo que sucedía en el trasiego de fondos públicos para el ámbito privado, la cantidad de proyectos que se realizaron con la participación directa de los trabajadores y de los involucrados. Para nosotros el Parlamento, lo repetimos en forma permanente, es un lugar más de militancia política, y vaya si cuando estuvo Unidad Popular se abrió allí un amplio espacio a todo aquel que tenía para reclamar, a todo aquel que tenía un proyecto para presentar. Vaya si desde allí se abrieron puertas y se abrieron caminos que a muchos les permitió, bueno, orientar los reclamos, elevar su voz. Bien que fue utilizado en ese periodo parlamentario el trabajo desde Unidad Popular, desde la izquierda allí presente, para todo lo que es el reclamo de los trabajadores y el reclamo que va de la mano con la construcción de la alternativa desde izquierda. Sabemos que eso va en conjunto con el fortalecimiento de lo que es el trabajo orgánico, el trabajo de cada una de las agrupaciones y la presencia en la calle, por eso va de la mano, ¿no? La lucha por llegar a la presencia de la izquierda en el Parlamento con la construcción de la alternativa para todo lo que vos mencionabas, al mismo tiempo de formar en cada uno de los lugares, bueno, ese equipo de compañeros que están organizados, metidos en cada uno de los barrios en contacto con la gente. Sí, precisamos, en esta etapa final de la campaña, ayer conversando en una reunión con compañeros, definíamos que esta es la etapa de mantener todo lo que tenemos en propaganda, en murales, en hablando de campaña sucia. El otro día en el muro que está ahí al costado de la Facultad de Medicina, los jóvenes del 26 habían hecho una jornada de pegatina con el esfuerzo militante, ¿no? Porque aquí no hay brigadas pagas ni licencias sindicales, acá es militancia pura. Y una lista del Frente Amplio, no me acuerdo ahora si una candidata mujer era, primero nos tapó con pintaron un muro tapando una parte de los afiches. No taparon todos los afiches. A los que no taparon con el muro, los enchastraron haciéndole una cruz con cal, tapando la imagen del afiche. Eso habla de odio, ¿no? De odio que no tienen con la derecha recalcitrante, ¿no? Yo creo que también es parte de una mala conciencia, porque cuando aparecemos y aparece la propuesta de la izquierda, alguna gente se sentirá seguramente molesta. Pero no, quería marcarlo y ir a la etapa esta que decimos, esta etapa manteniendo la propaganda, los puestos, es también la propaganda del persona a persona, el cuerpo a cuerpo, el ir a hablar ya con la gente directamente, promover reuniones en casa de familia, quedarnos con los contactos de la gente con las que nos encontramos en la calle y avanzar en el debate, en la discusión, con respeto, sin herir a nadie, pero tratando de alumbrar conciencias, ¿no? Tanto para que se vote el sí, porque también hay que decir que la campaña brutal, ahora está el presidente de la República al frente de la campaña por el no. El presidente de la República, los candidatos presidenciales de todas las fórmulas, del progresismo y la coalición de gobierno, todos en contra. Y nosotros desde abajo le hemos ido construyendo un mar de gente, un mar de pueblo. Bueno, en este momento hay que pasar a ese, me parece, Romy, como una etapa ya del cuerpo a cuerpo, del persona a persona, de ir ganando conciencia a conciencia, porque así es que se construye la fuerza de la izquierda, ¿verdad? Sí, poner en práctica entonces, bueno, todo lo que tenemos, desde los desembarcos, las charlas en casa de familia, la presencia en la feria y en los lugares de referencia que los compañeros van designando, la entrega de materiales, vamos a tener a la brevedad ya la lista para entregar junto con la papeleta. Y en esta instancia no dejar nada por miedo de. Entonces, bueno, voy a encarar a aquel que está enfrente, que tal vez tiene discrepancias importantes con lo que está sucediendo, con lo que iba a votar, y tratar de asegurarnos ese voto para ahora, para la instancia de octubre, donde sabemos que lo que se va a estar decidiendo es la conformación del Parlamento. Se va a estar decidiendo si estará la presencia allí de la izquierda para marcar un freno a todas estas políticas económicas que avasallan, tanto de parte de la coalición de gobierno como de parte del Frente Amplio. Entonces, la importancia de tener un parlamento con la presencia de Unidad Popular Frente de Trabajadores es clave. Entonces, nos tenemos que asegurar en ese mano a mano que en la instancia de octubre coloque la papeleta de Unidad Popular Frente de Trabajadores, impulso la 326 con la papeleta del sí, y luego en noviembre, donde se va a estar decidiendo en el balotaje quién será el nuevo integrante de la presidencia. Bueno, así que la gente decida, sí, pero que en la instancia de octubre nos pueda asegurar su voto para todo esto que estaba fundamentando. La importancia de la izquierda en el Parlamento es clave para comenzar a avanzar en la construcción de esta alternativa desde la izquierda y frenar este modelo económico que deja las peores consecuencias para nuestra sociedad. Bueno, antes de despedirte, Romy, el Cerro va a tener actividad hoy y va a tener actividad el sábado que viene, ¿es? ¿O el sábado que viene? Tenemos, bueno, hoy presencia en la feria en China y Bogotá, por los 190 años de la existencia del cerro. Se va a realizar por esta etapa la fundación. Y bueno, hay festejos donde vamos a estar presentes hoy en la tarde, porque es una instancia donde se convoca gente para actividades vinculadas a artistas que se van a llevar, y es una instancia donde nosotros vamos a estar presentes allí en la Rambla del Cerro a las 15 horas, convocando, bueno, a nuestros compañeros, por supuesto, y son instancias donde en el mano a mano con la gente da para conversar. Y el día sábado 5 vamos a tener en el local, ubicado allí en Civils, casi Carlos María Ramírez, bueno, la charla por el sí, que es una charla política además, donde van a estar presentes, bueno, nuestros compañeros, artistas también, que nos han dado una mano importante con su presencia y con su alegría. Entonces estamos convocando para el sábado 5 al mediodía en Civil 4318 a esta campaña por el sí de la 326, bueno, abriendo el espacio a la participación de todo aquel que se quiera acercar, a disfrutar, a compartir, a preguntar también con respecto a sus dudas en lo que es el plebiscito, en la propuesta también que lleva Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es una instancia importante, bueno, que tratamos de invitar y acercar a todo aquel que ande a la vuelta. Bueno, Romy, se nos fue la primera media hora. Suerte ahí en la jornada, en la feria, y también esta tarde. Vamos a ir a la pausa y después volvemos ya con compañeros desde Colonia. Saludos a todos, buena jornada. Igualmente. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Un saludo a los compañeros de La Teja, que mandan fotos del puesto que ya está instalado en la feria ahí de Manuel Herrera y Gómez, como todos los domingos. Los sábados están en Rivera Indarte, entre semana en Parque Bellán. La presencia allí es importantísima y permanente. Un abrazo, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Teja, que ayer además metieron bruto acto en Plaza Las Pone. Ahora vamos a ir a Colonia, calculo que será por Palmira o Carmelo, que tenemos a Daniel Rey en la línea. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. ¿De Carmelo? En Carmelo estamos en este momento, sí, exactamente. Impecable. Bueno, Daniel, han tenido una muy buena actividad con el candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, allí en el departamento de Colonia, en varias localidades, contacto con gente. Contanos un poco cómo fue la cosa, qué repercusiones ha tenido. Bueno, sí, el día viernes estuvo Gonzalo visitando el departamento. Estuvimos cumpliendo con una agenda que habíamos pautado previamente, tratando de cubrir lo más posible en el departamento. Ustedes saben que la geografía de Colonia es bastante compleja para recorrerla toda en el mismo día, pero logramos iniciar en Nueva Palmira temprano en la mañana, con entrevistas en medios radiales y en medios de prensa escrita. Luego, sobre el mediodía, nos corrimos un poquito más al sur y vinimos a Carmelo, donde allí también hicimos nuestro trabajo en la plaza principal de Carmelo, en la entrega de papeletas por el sí, en la entrega de información y volantes. Recorrimos también allí dos medios también de dos radios, una FM y una AM en Carmelo mismo, y después, bueno, arrancamos para Colonia, donde allí estábamos, ya habíamos coordinado la participación en el acto del lanzamiento de campaña del sí del PIT-CNT. Entonces allí nos estuvimos arrimando, y te diría que lo más jugoso se dio en Colonia a nivel político y a nivel de poder recopilar un poco de información de cómo está la situación con respecto a la papeleta, ¿no? Allí en ese encuentro que se realizó, había muchos compañeros trabajadores, muchos que conocemos de siempre por la militancia sindical, y bueno, participó Karina Sosa haciendo una pequeña oratoria, luego, bueno, estuvo Abdala dándole el cierre, Pero lo interesante de esto fue el tema de poder conversar con los compañeros y que se venían acercando y nos decían algunos, no tenemos nada para votar. Y ahí era el puntapié para nosotros, ¿Qué ¿viste? te parece, Emilio? Entonces, claro, entonces aprovechamos. Y la realidad es que, bueno, yo conversé por lo menos con tres compañeros ahí y los tres compañeros manifestaron su intención de que, bueno, en la primera vuelta, junto con la papeleta del sí, va la Unidad Popular. Qué bueno. Entonces, no, no, nos da un cierto aire de que, bueno, que hay conciencia, en la clase trabajadora hay conciencia de que esta papeleta de por sí sola no se instrumenta. Acá hay que acompañarla. Entonces, bueno, eso fue interesante. Y después, bueno, hubo cuestiones como curiosas que le comenté a Ángeles Valparda el día de ayer, creo, o antes de ayer. Tuvimos gente del Frente Amplio que nos dijo, ¿dónde van a estar? Y vamos a estar ahora después en la plaza del 25 de mayo. Y bueno, y nos corremos hasta ahí y los acompañamos. Y se corrieron y acompañaron y entregaron papeletas y entregaron volantes nuestros. Qué bueno, qué bueno. Y estuvimos allí, bueno, durante un buen rato, hasta cerca de las 5 de la tarde, donde el compañero Andrés Martínez, de acá de Colonia, también se caminó toda la plaza, entregó volantes y papeleta por todos lados, no quedó nada sin entregar ahí. Coordinamos con otros compañeros para ver si podemos dar, aunque sea en este último mes, tener el espacio propio en Colonia, donde esperamos acelerarlo para que puedas venir ahora en los primeros días de octubre. Ya está marcado, Y ¿no? Creo que es el 11. creo que habíamos hablado el 11, sí, me parece. Ya Me te parece que confirmo. sí. Está. Y bueno, a ver cómo lo podíamos acelerar a eso. La verdad es que cuando terminamos esa cuestión allí, teníamos un compañero, Rafael se llama, que estábamos conversando, conversando, conversando, y él, lo primero cuando llegó Gonzalo, lo primero que fue a recriminarle sobre una situación de la Unidad Popular, y Gonzalo le explicó cómo había sido y cómo la prensa le había mostrado. Y después de ahí empezó a ver que no era tan así como lo había visto. La importancia que tienen los medios de comunicación masivos es clave. Es brutal. Es clave. Porque cómo llega la información es tremenda, ¿no? La edición de la información es genial porque te cambia o te descontextualiza todo, ¿no? Totalmente. Entonces, arrancó que iba a poner la papeleta en sí, pero que no iba a votar ni a Orsi, ni a ningún candidato del Frente Amplio, y enojadísimo. Bueno, el compañero terminó en Nueva Helvecia con nosotros. Se subió al auto, se fue a Nueva Helvecia, entregó papeleta, nos acompañó, Qué nos bueno. divertimos, porque en realidad se pusieron con Gonzalo a conversar y al final el hombre a la noche me manda un mensaje y me dice, tráeme lista. Entonces, Muy bueno. eso también fue muy importante. Es importantísimo la presencia de aquellas personas que han tenido una exposición pública, como vos, como Gonzalo, como Romy, o como Carlos, que han tenido una exposición importante en el Parlamento, porque tienen una información que es mucho más certera de la que nosotros a veces podemos dar, aunque nosotros tratamos y nos informamos y leemos. Y nos llega toda la información, es importantísimo ese cara a cara, ese Sin cara a duda. cara. Y ese cara a cara el día viernes, al menos ahí en Colonia, recolectó del Frente Amplio 5 o 6 intenciones, Muy ¿no? bueno, muy Y bueno. son compañeros que son valiosos porque son compañeros que toda la vida han militado en la izquierda, ¿tá? Muy bueno. Y bueno, por una razón o por otra, ahora estaban del otro lado, pero bueno, por lo menos sabemos que está llegando la idea de que la papeleta del sí tiene que ir acompañada con la Unidad Popular. Impecable, Daniel, mirá, te confirmo, ahora miraba el mensaje que me mandaste vos, el 11 estamos en Colonia, así que estaremos Bárbaro. recorriendo también junto con vos y con los compañeros y ojalá sea la oportunidad de tener el local propio ahí en Colonia Capital. Esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos a hacer lo posible por llegar. Bueno, Daniel, te agradezco la participación, Daniel Rey, candidato a diputado por la 326 del Departamento de Colonia. Nos vamos a estar encontrando en estos días. Un abrazo a toda la gente por allí, a la familia y a los compañeros. Un abrazo para todos y bueno, adelante. Bueno, la verdad que este testimonio de Daniel, el informe de lo que fue la recorrida con el compañero candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, es ilustrativo de lo que hoy hablábamos con Romy en la primera media hora, en cuanto a cuáles son los desafíos y las tareas del momento, ¿no? El ir al encuentro de la gente, hay mucha gente con dudas, mucha gente enojada. Lo que estábamos hablando en la primera media hora, cuando se expresa cuál va a ser el contenido de la política del próximo gobierno, y ya se hace con una impunidad, yo pienso que hay un sentido de impunidad, un sentimiento de impunidad, como que el voto está atado, que lo tienen atado, que tienen maniatada la conciencia de la gente. Yo tengo la esperanza, tenemos la esperanza que esto no sea así masivamente. Hay procesos que cuestan, porque no solamente pesa lo racional, no solamente pesa lo ideológico, pesa mucho también los sentimientos, ¿no? Ayer en la Plaza Lafone, hablando con la gente que se acercó, había compañeros que coincidían en todo, aplaudían en los discursos, decían, pero ¿sabes lo que pasa? Que toda la vida voté así, mi viejo, y porque yo me crié así, la dictadura, eso pesa, pero hay que ir al razonamiento sereno y a fondo, y dejando en claro que en el fondo nos están mintiendo, ¿no? Como han mentido en muchas cosas respecto a nosotros. Ah, que votamos todo con la derecha, por ejemplo. Otro día un discurso de la diputada Betiana Díaz, que lo comentamos en la audición del lunes y martes, era que votamos todo con la derecha. Y basta repasar las actas del Parlamento. Ahí va pasa por el pasillo de la radio de la Juventud del 26 con su puesto para testar Narvaja. Esta juventud que ocupa un puesto de vanguardia en la lucha. Abro ese paréntesis porque la verdad que siempre nos alegra enormemente ver esas caras jóvenes, la sonrisa siempre a flor, ahí iluminándonos el día a todos nosotros, y con un espíritu militante que son los puestos de la feria, la pegatina, el trabajo gremial, el trabajo, porque muchos trabajan. Pero bueno, cierro el paréntesis de la J26 que siempre saludamos, y vamos al tema que queríamos compartir de cómo encarar esta etapa final de la campaña, que nos impone el salir al encuentro con la gente, marcar presencia en la calle, visibilizarnos, porque también hay que tener claro una cosa. Estoy hablando con gente, analistas políticos, nos decían lo que está claro, el cerco mediático que se le impuso a la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Es brutal, no es nuevo. Esto lo sufrimos en la campaña electoral anterior, lo hemos repetido mil veces. Desaparecimos, durante la actuación parlamentaria tuvimos presencia en los medios, pero no porque quisieran, es que generábamos hechos políticos y por tanto estábamos en los medios, pero el año electoral desaparecimos. Fue solo para hablar de cuestiones de mentiras, como fue aquel infame libro, donde se nos acusaba de haber estado en la estupabanda, ¿no? Una cosa que después el autor desapareció del mundo, sin dar cuenta de nada. Cuando llevamos a la justicia decía que nosotros no hablábamos, porque no nos conocía. Pero bueno, este año es igual. Hoy tenemos una excepción y aviso para que la aprovechemos. Esta noche Canal 12 tiene el programa periodístico ese, creo que es a las 10 de la noche. Ahora se me fue el nombre, que ya estuvo en la elección pasada, y hoy, en vez de llevar a un candidato, como llevan siempre, llevan a cinco candidatos juntos, ¿no? De los llamados partidos chicos. No se miden los partidos por las ideas, se miden por si tienen muchos votos o tienen mucha plata, pues este es otro tema también, ¿no? ¿Cuánta plata se vuelca en las campañas? Después que ve lo de Argentina, de Orsi y O'Donnell en Argentina, ahí empezás a entender de dónde sale la plata, ¿no? Cuando ve a Ojeda y la campaña que hace, bueno, ahí te preguntás de dónde sale la plata, ¿no? del hombre del gimnasio, ¿no? ¿A dónde ha llegado la política, donde la propaganda de un candidato haciendo gimnasia? La verdad que el desprecio por la conciencia de la gente es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, volvemos a esto, a la necesidad de ir al encuentro de la gente, a conversar con la gente. Lo que estaba diciendo Daniel, lo que pasa con, primero, borrar la leyenda negra que se nos pone, borrar la leyenda, sustituir o romper el cerco mediático con nuestra presencia militante. Y ahí nos estamos convocando todos, en eso somos todos importantes. No es que solo el candidato, la candidata, no. Nosotros jugamos papel de candidato, como dice Daniel, por razones de la vida política, de repente son figuras más conocidas, pero a la hora de convencer, ahí pesan todo, pesa el vecino, el compañero de trabajo, al que conocen porque está en la comisión de padres de la escuela, en fin, ahí tenemos que salir al encuentro de la gente. Para romper el cerco mediático, para romper y derrumbar el muro de mentiras y ir a la esencia de las cosas, construyendo y sumando conciencias. Con respecto a la campaña del sí, hoy hacíamos mención a que el pánico del sistema financiero de JP Morgan, ese banco que estuvo involucrado en el afane que le hicieron al pueblo uruguayo con la quiebra del Comercial, con los hermanos Ron, ¿se acuerdan? O sea, estamos hablando de los ladrones de guante blanco. Esta es la gente que después manipula también las guerras, ¿no? Porque cuando habla del sistema financiero, no es una entelequia, es gente concreta, de carne y hueso, que amasa fortunas expoliando y saqueando a los pueblos y que financian la industria armamentista. Ellos, donde hay plata, donde hay negocio, ellos van. La moral de ellos es hacer cada día más plata. Entonces, esta gente, logramos asustar a los poderosos del mundo. Esto no es gratuito, ¿verdad? No podemos entrar a la cancha pensando que aquí nos van a aplaudir todo, no. Acá nos van a salir con el mazo y con la porra. El presidente de la República se pone al frente de la campaña, no. Para la coalición multicolor, ¿no? Al frente de la campaña del no, del progresismo, está Odone, está Mario Vergara, está Álvaro García, está Valcorba, está Jimena Pardo, que fue presidenta de República FAP, ¿no? Ahora nos enteramos, el actual presidente de República FAP gana 800.000 pesos por mes. ¿Cómo no va a defender a la República FAP? Y esos 800.000 pesos por mes salen del bolsillo de los trabajadores. No salen de otro lugar. Y después se niegan a darle 4.000 pesos por mes a un jubilado. Pero no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Decíamos, la campaña del no de la coalición la conduce el presidente de la República, y la campaña del no del progresismo la conducen los principales asesores de Yamandú Orsi y el mismo Yamandú Orsi. Y acá sería bueno escuchar un debate entre los frente amplistas por el no con los frente amplistas por el sí. Porque ahí nos gustaría ver, bueno, ¿cuál es el programa? ¿Qué programa van a defender? ¿Qué van a hacer cuando llegue la papeleta triunfante al Parlamento y haya que reglamentar? ¿De qué lado se van a poner? Porque ya Delgado anunció que van a trabajar para derogarla, desconociendo la voluntad popular. Y del lado de Orsi nos llaman a un nuevo diálogo nacional para reformar la seguridad social. El diálogo social es con JP Morgan, con República FAP, con Itaú, con la Cámara de Empresarios. Ah, perdemos por goleada, muchachos. Aquí lo que va a valer es la voz del pueblo. Pero bueno, se nos va terminando el tiempo. Nosotros ahora arrancamos para Punta de Rieles. Vamos a estar con los compañeros allá en la plaza de Punta de Rieles. Si no camina el pronóstico de lluvia en la tarde, vamos a estar acompañando también a los compañeros allá en el cerro, en los festejos de los 190 años. Y en esta semana que viene, en este fin de semana y la semana que viene, compañeros, a desplegar toda nuestra fuerza militante, con alegría, con convicción, sabiendo que los objetivos que nos planteamos son difíciles, pero que con organización, con militancia, recuperando lo mejor de la conciencia de nuestro pueblo, vamos a poder conquistar estas victorias. Y recordamos a todos los compañeros de la Departamental de Montevideo que el jueves que viene, a las 7 de la tarde, en la Fonoplatea, Convención 1165, tenemos la departamental ampliada, como si un plenario departamental para encarar el último mes de la campaña. Vamos a dejar por aquí, ya se vienen los compañeros de la audición de los compañeros del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12:15 aquí en CX36, en la audición del Movimiento 26 de Marzo, la lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores.